La fiscalía es un cargo comunitario muy antiguo. Dura 3 años de servicio a la comunidad. En Chinacapan, Puebla, el regidor de Usos y Costumbres, Pedro Domínguez, es el responsable, junto con las autoridades auxiliares, de invitar a los señores que ocuparon este cargo desde el año 2019. En mayordomías que mañana mo chivas cada imagen y pascua sí hay un mismo hijo no te quitas queja te chamatis que no que mañana toñoras cada secretivera para ser que caguatí sepa mostica bueno pues hijo te chupas que por lo menos que mijín te está polifutu mijón reteja de Antiopa o te isa chihualis katieski Juan igual que mi en Semana Santa pues ya Juan que piati más wey chihualis porque pego a ti desde Domingo de Ramos cada noche semana jetoski o me y tocniban si no que ni estarles que Juan y cayón pues te Juan te mo cristian de compromiso de que pues ti que me te Juan tache a Juan el palacio pues ti te chiva yo un esfuerzo de que tiquen huesmolos que tiquen tantanes que juego más y te cuidaron que no ponen tu pan 5. El trabajo de los fiscales es cuidar la iglesia, atender los días que llevan a cabo las mayordomías, la fiesta de cada una. Ellos avisan cuándo y a qué hora entra la seda y qué día regresa, pero también limpian dentro de la iglesia y hacen actividades como la retejada de la iglesia que dura varios días. La Semana Santa también es una actividad muy pesada para ellos, pues tienen que estar ahí en la iglesia todos los días durante esta festividad. Las esposas de los fiscales deben adornar la iglesia y el altar en casa del fiscal mayor cada semana. Como con así se quiere acá más tactivo momento, dos quito a que más huiscati cada semana, pues que quiere acá cada 2 meses, porque más amo me aquí, pues si con cada mes y medio, mi hermano, con que me esté jugando para ti, esto que es encima, porque me ha quedado conmigo, porque ni vamos a seguir, dije ya. Pero pues, aún por no, pues, te quito a ti, te mueves en gabo a ti, sino que pues, lo que te mueves, que van, y te lleva a ti esfuerzo hasta ver, más te quise sacando surcos, no, porque pues, se opinaste a mí mismo, se llama, se mueve, se sigue, Candelaria, mi hijo, como patati, no, con de. Y aunque quedan mortality, van para pues si vayan en quitas que ton y mochistanis más nepaga. Más bien para conseguir osque, que chivo a ti, que chivas que no, 3 años para ser un batasque. Los regidores le pidieron a algunos señores que tomaran este cargo de cuidar la iglesia. Buscaron a 12 fiscales para que más o menos les toque cada 2 meses su semana de abrir, limpiar, tocar las campanas en la iglesia, porque si fueran muy pocos les tocaría muy seguido. Como en el caso de la presidencia, donde nos platica don Pedro Domínguez que algunos regidores han desertado y al quedar muy poquitos, entonces les toca muy seguido ir a cuidar la presidencia. Pero no por eso se hacen a un lado, al contrario, luchan por sacar adelante su surco. Esto de que recibir a ti, cuando está chichigo a ti, en cambio, don Felipe Gutiérrez, porque un bacao a ti en Santa Cruz, de esto en cambio fiscal mayor. Aparte, en bastón, cuando yo fiestas y aquí no han quitado un pichar, no necesario de que pues estos campan fiscal mayor van a equipar que tal chiva te hace y hay un tal tranquilis de huesca pues igual el que me dijiste para el día 2 pues como chiva dice santa misa y a mi gran horario pero más que aquí tiene entonces ni guantes si cuando vaya yo como sin cambio como vayamos como patas que de que cabo están en occidente y en huic. La fiesta de la Candelaria, es decir, el 2 de febrero de cada 3 años, se cambian los fiscales. Se adorna en casa del fiscal mayor, pues ahí se les entrega una cruz y un bastón de mando. Es en su casa también donde se adorna cada semana. y el 2 de febrero se hace una misa en la que unos fiscales salen y otros entran. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca con el testimonio del señor Pedro Domínguez en una entrevista realizada en enero del 2019.